tiroteo muy cerrado se registró en aquel día. Murió el teniente Godínez por muertes que ya debía, y el delincuente se escapa con rumbo a la serranía. La tropa llegó furiosa a la cabaña del cerro. Salió una mujer bonita con gran aspecto ranchero. Muy buenas tardes, señores, soy la madre del cordero. Le contestó el comandante, venimos siguiendo un gallo. Ese cordero que nombra se nos fugó como un rayo. Solo encontramos tiradas las riendas de su caballo. Llevaron a la señora para el cuartel general. Ella negó los motivos con mucha serenidad. Luego de hallarla sin culpa, le dieron la libertad. Pero surgió el mismo caso en el rancho del Olivo. Se vio de nuevo el cordero, feroz, temible y activo, matando a gentes y a perros, no dejaba ni uno vivo. La gente cuenta la historia, una venganza pregona. La mano de la justicia nunca jamás lo perdona. El cordero y la señora eran la misma persona.